Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido de esta primera conversación relacionada con las etapas familiares. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estuve pensando, y hay un autor que también lo hace así, dice que habría pasado si Adán y Eva hubieran mantenido su pureza, hubiesen tenido hijos, hijas, nietos, bisnietos, qué sé yo, cómo estaría el mundo hoy día. Generalmente pensamos qué hubiese sucedido si... Y empezamos a ver situaciones que ahora hubiesen sido diferentes. Eso que pensamos en realidad era el plan de Dios. Pero el plan de Dios fue interrumpido, fue coartado, nos engañaron, pero nos engañaron sabiendo, porque Adán y Eva en realidad fue engañado a sabiendas, sabía lo que estabas haciendo, y por amor quizás a su esposa entró en esto, pero ¿cómo nos ha cambiado los ritmos de la vida? ¿Cómo habría sido interesante haber mantenido lo que Dios dejó? Hay un autor acá que yo estuve leyendo, es un poeta, es Sheldon Harmick. Él dice lo siguiente: amanece, anochece, amanece, anochece. Vuelan rápidamente los años, una estación después de la otra. Interesante, esas son efectivamente las etapas de la vida que nosotros tenemos, y Dios las puso y nadie las puede cambiar. Bueno, tenemos que, durante esta semana estuvimos viendo los ritmos de nuestra vida, especialmente en la medida que nos impacta a nosotros y también a nuestras familias. Y recuerdo que comenzamos viendo el principio, empezamos por el principio allí en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decíamos que desde allí el Señor, en primer lugar el Señor empezó a crear en forma ordenada, día por día, y todo estaba relacionado entre sí. Por ejemplo, recuerdo que los vegetales fueron creados, y luego el sol que hace que los vegetales puedan reproducirse, puedan desarrollarse, y así todo iba siendo creado para finalmente aquel por quien fue esa creación, porque el hombre es la corona de la creación. Entonces, todo eso fue siendo en etapas, en forma ordenada, y nosotros vemos que allí está todo lo que nosotros debemos saber en relación con el comienzo, el principio de la existencia del hombre sobre la tierra. Hay quienes piensan en seres extraterrestres, que llegó vida de otros planetas, en fin. Y si así fuera, lo único que hacemos es trasladar el problema hacia otro lado, porque tendríamos que preguntar, bueno, ¿y allí cómo comenzó la cosa? Entonces, nosotros vemos aquí que Dios nos muestra en forma ordenada todos los pasos que Él llevó para que nosotros llegásemos a ser lo que somos, aunque en este momento, fíjate, vemos que la tierra hay tanta desolación, tanta miseria, y sin embargo todavía en la naturaleza podemos ver la mano de Dios, y que es un mensaje que el Señor nos entrega para decirnos que todo no está perdido, que tenemos una esperanza. En el desorden, digamos, todavía vemos un orden que está detrás de ellos, sino cómo sería esta tierra un caos terrible para la vida de nosotros. Ahora, estos ritmos que en realidad sucesos que se producen en determinado momento, ¿no es cierto?, nos dicen que nosotros tenemos un comienzo. Nosotros, y vuelvo a repetir, tenemos un comienzo. Digamos así, dice, en el principio, dice, creó Dios. Eso me dice a mí que nosotros, y vuelvo a repetir, tenemos un principio, pero que alguien que nos creó no lo tiene. Porque antes de su inicio él ya existía. Y de hecho nosotros, la Biblia en algún momento nos da algunos atisbos de lo que eso significa, pero nuestra mente no está capacitada para entender lo que es la eternidad digamos hacia atrás y hacia adelante, porque somos seres finitos, pero sí tenemos la capacidad de entender de que un día Dios nos creó, nos dio un inicio, como tú bien decías, ¿no es cierto?, hizo el ambiente perfecto, colocó lo que necesitamos para que nuestro organismo funcionara a la perfección, y la verdad que era, iba a ser muy hermoso esto que Dios hizo, pero que lamentablemente fue distorsionado. Pero mira, él estableció, por ejemplo, en el Génesis 8:22, estableció: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hay cosas que el hombre no ha podido cambiar. Gracias a Dios que no ha podido cambiarlo. Pero hay otros que la naturaleza ha logrado trastocar la naturaleza. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático es producto de lo que el hombre ha hecho. El hoyo, ¿te acuerdas del hoyo de la capa de ozono? También es producto de lo que el hombre hizo, ¿no? La intervención, ¿no es cierto?, en los gases, especialmente en los refrigeradores. Claro, entonces, el gas, cuando se produce el efecto invernadero, es producto de los gases que el hombre echa a la atmósfera. Entonces, todo eso es lo que el hombre ha logrado echar a perder la naturaleza. Y sabes una cosa, leí en un de estos avisos camineros, no recuerdo la marca, pero me pareció interesante el eslogan que tenía: mejoramos lo que la naturaleza hace. Me pareció tan jactancioso eso de mejoramos lo que la naturaleza hace. Yo creo que un eslogan mejor creo que habría sido: tratamos de mejorar lo que el hombre ha hecho con la naturaleza. Así que en esto nosotros vemos que el Señor en el principio creó los cielos y la tierra, y interesante notar que al terminar la creación se dijo que todo era muy, muy bueno. Bueno, esperamos que eso en algún momento vuelva a suceder, que sea muy bueno y bueno en gran manera, porque Dios hacia allá está llevándonos. Vamos a conversar ahora un poquito acerca de los ritmos de la vida. Tú naces, eres niño, eres joven, eres adulto, eres anciano, y todos llegamos al final de la vida. Son etapas que se están sucediendo en nuestra vida, porque Eclesiastés sabio nos dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y no puedes, y quizás sueñe risueño, no puedes arrancar algo que no has plantado, y fuera de tiempo no puedes plantar tampoco. Bueno, en ese sentido, perdona que no esté de acuerdo. Tú dices, no puedes arrancar algo que no has plantado. Claro que puedo arrancar algo que no he plantado yo, que lo he plantado otro. Claro, pero el ritmo tiene una secuencia. Correcto. Y no se puede cambiar. Por ejemplo, yo decía eso de plantar, tiene un tiempo para plantar, no puede hacerlo en cualquier momento. Incluso, por ejemplo, para plantar césped en algunos lugares de Chile, donde nosotros estamos, están los meses de noviembre, o también otros meses donde todavía hay bastante agüita para mantener ese pasto hasta que tome el crecimiento. Pero eso ya es otra cosa. Pero en los ritmos de la vida hay tiempo. Bueno, yo creo que para que haya resultado, yo tengo que tomarme, tengo que saber ciertas cosas. Yo puedo plantar en cualquier época. Ahora, yo puedo plantar que me dé, ese es el problema. Porque si yo no lo hago en el momento preciso, voy a plantar, pero no voy a sacar absolutamente nada. Y nadie quiere hacer un trabajo sin tener resultados. Claro. Ahora, hay tiempo para todo, incluso para hacer pasar de una etapa a otra. Porque fíjate que ahí en Génesis 21:18 habló: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, su hijo, ese hijo de la promesa. Ahora, esto es interesante porque cuando uno ve la historia de los judíos, esto sucedía más o menos al tercer año de vida. Y se entendía que en esa fiesta el niño iba a servirse la primera comida sólida. O sea, hasta allí llegaba la madre con la alimentación materna y de allí pasaba... Con la leche materna. Pasaba a ser... Interesante eso porque... Y me voy a dedicar a decir un poquito que hay personas hoy día que por mantener... La figura... Claro. Desechan la oportunidad de amamantar a sus hijos. Y eso es uno de los... No voy a decir, lo digo crimen nomás, porque yo creo que dejan a un niño desvalido de protección y de muchas cosas. Y de hecho, sufre las consecuencias lamentables. Bueno, fíjate, nosotros ahora, por distintos motivos, hacemos cosas que van en contra de lo que la naturaleza ha establecido, o lo que Dios ha establecido por medio de la naturaleza. Y por eso pagamos las consecuencias. Y después que se hacen y se tienen las consecuencias, entonces reclamamos. Incluso hay quienes le echan la culpa a Dios de esto. Fíjate lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Bueno, esa es una verdad, realmente me gustaría vivir muchos años, dice alguien, pero vivir de una vida tranquila, no de molestia, como dice aquí, y efectivamente cuando llegamos a cierta edad... Tener calidad de vida, no solamente vida. Lo que nosotros, claro, lo que nosotros llamamos los achaques. Ya no puedes caminar, no puedes hacer lo que quieres hacer, tienes incomodidad para trasladarte, no duermes bien, una serie de cosas que se empiezan a agregar. Lamentablemente es así la vida, pero hay un detalle en el cual esto puede suceder en cualquier momento, ¿ya? Lo inesperado. Estas son etapas que también tienen o ocurren en la vida de todas las personas. Te llega una noticia, te pasa algo a ti. Me contaba una persona, me decía, mira, fuimos de vacaciones, íbamos nuestro auto llegando a la ciudad donde teníamos que llegar, y mi esposo se quedó dormido, dice. Y nos dimos vueltas y vueltas y quedamos para cualquier lado. Entonces ella decía, mira, gracias a Dios, él sufrió unos... Iba con mi guaguita, dice, con otra niñita, era él. O sea, eran como unas 4 personas dentro de ese auto, y gracias a Dios no les pasó nada. Entonces, eso inesperado cambió la vida. ¿Por qué? Porque hoy día están con un problema de locomoción ahora. Quedaron sin auto. Seguro va a pagarle lo que vale el seguro que habían tomado, pero... O sea, te fijas, hay cosas... Te llega un telegrama. Bueno, telegrama en realidad no se usa hoy día. Te llega un WhatsApp, como así. O una llamada telefónica, ¿no es cierto? Y te dicen, sabe que pasó tal cosa, y te cambió la vida. Esto inesperado le pasó a Job. No le llegó ningún telegrama, sino le llegó la comunicación que en esa época había de las personas corriendo, que llegan y avisan. Y no sé si por qué la Biblia dice, y escapé yo. ¿Te acuerdas tú que en los casos de... Fui yo el único que quedé con vida, bueno, para poder comunicar la noticia. Por lo menos quedó con vida para comunicarla. Fíjate, él perdió todo lo que tenía, todos sus bienes, los perdió. Pero creo que Job no habría sentido tanto, ¿eh? No habría sentido tanto al perder los bienes si hubiese quedado sus hijos. Pero también perdió los hijos. Claro. Y finalmente perdió también la salud. Entonces, nosotros vemos que aquí esto nos... Creo que el Señor nos dejó que para que nosotros también pensáramos en que las cosas pueden ocurrirnos a nosotros también. El hecho de ser cristianos no significa que el Señor nos va a dejar a un lado y no nada nos va a ocurrir. También puede ocurrir. Estamos en este mundo y el Señor Jesús lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién no ha experimentado algo inesperado de una manera muy negativa también? Quizás toda esta situación venga de repente y sin previo aviso, y la vida cambie por completo, y nuestra vida y la de nuestra familia nunca vuelvan a ser las mismas. Pero Es posible que el Señor haya permitido eso a fin de tener un resultado también, a fin de que nosotros podamos cambiar algunas cosas que de otra manera nunca las habríamos cambiado. Ahora, le recomiendo que usted se lea el libro de Job, porque va a encontrar antecedentes muy buenos para que usted enfrente situaciones inesperadas que le pueden ocurrir. Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una solución. A veces no vemos la problemática grande que hay, Job nunca la vio, nunca entendió lo que estaba pasando. El problema estaba entre Satanás y el Señor, pero Job se mantuvo como hijo de Dios obediente y llegó a recibir lo que merece un hijo de Dios obediente. Dos ideas que vamos a conversar ahora. Una está relacionada con lo que son las transiciones que pueden haber en las etapas de la vida. Voy a decirlo así muy simple, ¿no es cierto? Puede ser malo y mañana bueno. Ahora, ese puede ser muy simple. Correcto, pero mira, el problema está en que somos criaturas de costumbre. O sea, siempre nos acostumbramos a ciertas cosas y nos cuestan los cambios. Son tremendamente, a veces hasta frustrantes son cuando se producen cambios en nuestra vida, cambios bruscos, como lo que le ocurrió a Job, por ejemplo. Y no es fácil cambiar. Hay cosas que nosotros sabemos que necesitamos cambiar, pero el cambio no es fácil. Ahora, yo dije un día malo y mañana bueno, pero también podría ser que un día sea bueno y mañana seamos malos. Estas transiciones son bien complejas y en el caso de Pablo, por ejemplo, él estaba convencido que estaba haciendo algo bueno. Y tan convencido que hasta logró tener una audiencia en la dirección máxima del pueblo y que le dieran cartas para ir y seguir ya a otras ciudades. Le quedó chico, digamos, donde estaba viviendo. Ya tenía las cárceles llenas de con cristianos, así que ir a buscar a otro, porque él quería detener ese mensaje que, según él, ese Cristo no era el Mesías, por lo tanto tenía que sacarlo, no de la mente, sino de todos los que estaban. Yo creo que tenemos que ponernos por un momento en las sandalias de Pablo para saber por qué lo hacía. Él era un devoto judío, un judío sincero, un judío que practicaba su religión, un judío que vivía lo que él creía. Por eso que, sabiendo que había un grupo de personas que andaban echando a perder la religión judía, porque piensa tú, había un maestro de Galileo, un galileo, ¿eh?, que era carpintero. Dime tú, ¿qué va a saber? No había estudiado en la escuela de los profetas. Entonces, ¿qué va a saber un carpintero de lo que significa la religión? Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Pescadores, o un ladrón, o cobrador de impuestos. Gente así, gente de mala clase, entre comillas, podríamos decirlo así. Rápidos de genio. Claro. Entonces, no era gente preparada. Comparémoslo con la preparación que él tenía él. Él había sido educado por Gamaliel, el mejor de los rabinos de su tiempo. Entonces, era una persona que tenía, si lo llevamos al día de hoy, una persona que era universitaria y podríamos decir que tenía título. Además de eso, Pablo hablaba hebreo, griego, arameo, latín y seguramente otros idiomas más. Tenía una preparación bien, bien acabada. Entonces, lógicamente, había gente que estaba haciendo algo negativo en cuanto a la religión. Así que él se propuso eliminarlo. Claro, escuchaba a un pastor un teólogo que decía, en realidad tu título no te hace cristiano. Claro. Y efectivo, pero un cristiano con título, ¿qué sirve? De todas maneras. Entonces, ahora, Pablo tenía todo este conocimiento, pero en algún momento llega a decir lo que quizá nosotros podemos decir también, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Fíjate que Pablo está colocándose en un momento de su inicio. Pero ¿cuánto tiempo estuvo haciendo cosas equivocadas? Pero dice, no, Dios me llamó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero en algún momento directamente Dios le habló, le dije, estás equivocado, y Pablo dobló la cerviz Y mira lo que fue. Hay personas que dicen, pero yo soy sincero. No, nadie duda de su sinceridad, claro. Pero puede estar sinceramente equivocado también. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno que nosotros nos detengamos por un instante y veamos qué camino es el que estoy siguiendo. ¿Es el camino que el Señor me muestra a través de su sagrado libro? Claro. ¿Estamos siguiendo a Jesús como corresponde o lo estoy haciendo a mi manera? Ahora, en los ritmos de la vida nos encontramos a veces con situaciones en las cuales tenemos que interactuar con otras personas. Yo creo que en la interacción Cristo nos dejó ejemplo cómo actuó en su vida con los discípulos, tercos, difíciles, no entendían, tardos en comprender, poca fe tenían, ¿no es cierto? Y se va a encontrar con uno que incluso él lo entregó, Judas, pero él trabajó siempre en favor de Judas, incluso le lavó los pies. Y el pensamiento de Judas, como tenía un pensamiento de otra índole, no humildad, yo creo que en la mente de Judas estuvo, no puede ser este el Mesías, si me está lavando los pies, ¿cómo es posible? ¿No es cierto? Ahora, nadie puede llegar a ese extremo de bajeza, entre comillas, podríamos decirlo así, hacer un trabajo de siervos. Claro. No creo. Un rey no lo haría. Y lo interesante es que el error fue de ellos, porque Cristo les mandó a ellos a preparar la cena y tendrían que haber incluido a alguien que lavara los pies y las manos. Pero por lo menos había agua al parecer. Claro, el Señor permitió eso precisamente para darles una lección, que en su reino las cosas son totalmente diferentes a lo que son en esta tierra. El que quiere ser servido, ¿cierto? Bueno, pero Pablo a los romanos escribiéndole nos dice, capítulo 15:7, nos dice, por tanto, recibidos o aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este es el parámetro que nos coloca el Señor. Aceptados, acéptense, sean, ¿cómo decir? Acepte como es la persona, no la hagas cambiar si todavía está en la transición hacia ser un buen cristiano. A lo mejor yo he caminado mucho en la senda y tengo mi experiencia. Más fuerte debería ser mi crítica hacia personas que ya tienen experiencia, pero alguien que entra recién en la iglesia. Ahora, el gran problema que podemos tener también es cuando dentro de nuestra comunidad ingresan personas que no son con una base cristiana, o son de otro país, o tienen otra lengua, o tienen otras costumbres, que nos cuesta a veces aceptar esta situación. Que Dios nos ayude para que seamos receptivo, para que interactuemos con las personas como Dios lo hizo con nosotros. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, que el Señor los bendiga. Siga estudiando la palabra de Dios y ver cómo son los ritmos de la vida. Nos encontramos la próxima semana. Algo que debemos tener presente: el hogar, aunque sea sencillo, puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.